is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 90, ya en junio, a 2 meses de cumplir 2 años de este nuevo ciclo, este podcast barra programa en el que nos encontramos semanalmente para compartir música que comenzamos en agosto del 2012 y ahora estamos de nuevo en números redondos, 90 programas que son, bueno, es el vigésimo de nuestra cuarta temporada que arrancamos a comienzos de este año, en enero, y para continuar con los clichés y demás cosas, pues sí, realmente el tiempo ha pasado volando, prácticamente mitad de año que ya está en la bolsa. Bueno, pero aún así este proyecto es más longevo de lo que podría ya insinuar este par de años al aire bajo el nombre de Radioactividad. Este es pues, la fabulosa secuela, prestándonos el título de esa canción de Pea Gugu, de la música que escuchan todos, un programa de radio que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba en 2006. Comenzamos, estuvimos al aire también 2 años, pero si dejamos de hacerlo fue porque la radio donde lo hacíamos cambió de propietarios y ya no están interesados en programas con conductores, así que tuvimos que parar. Pero ahora en Radioactividad pensamos seguir como John Peel hasta que venga la parca y nos diga, bueno, momento de salir del aire. Así que si es que seguimos teniendo su apoyo, su interés, pues vamos a seguir con encantados, ¿no? Porque la pasamos tan bien que no habría cómo no hacerlo. A diferencia de la música que escuchan todos, si es que se están enganchando por primera vez aquí, no tenemos un tema. Antes en ese programa sí había un tema semanal. Aquí simplemente nos encontramos durante 90 minutos cada semana a compartir un poco de música, música que nos estimula a escucharla juntos, a querer decir alguna cosa quizás. Pero como ya saben, esto es totalmente gratis e irrelevante, que la mayor parte de las veces son tonterías. Lo importante es que ya viendo la lista de canciones que pasamos, alguna la busquen en YouTube o en Spotify o donde sea, en Grooveshark, y descubran algo que les pueda resultar interesante, gustar, bandas nuevas, alguna canción de una banda que les gusta pero que no le han seguido la pista, novedades, clásicos, en fin, de todo un poco. Y es algo que me alegra saber porque he visto algunos amigos que están haciendo efectivamente eso, que es la solución más inteligente, que es ver la lista de canciones e ir directo por la música. Así que fantástico. Bueno, si es que quieren conocer cómo son los programas típicamente, está el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los 90 programas colgados para bajar en MP3, los pueden descargar, escuchar en streaming también, que es la opción más recomendable y económica en términos de ancho de banda. Lamentablemente nuestro satélite aún no ha resuelto este problema de un internet absolutamente precario, así que hasta que Tupac Katari se apiade de nosotros habrá que escuchar el programa en streaming, una opción que funciona bastante bien. Y bueno, el blog está también ahí para recibir pedidos. Esto es como un karaoke, así que si tienen pedidos, nosotros encantados de escucharlos y compartirlos. Es una opción que hemos visto enriquece muchísimo la dinámica de este programa, que debería parecerse más a una conversación que a un monólogo. La semana pasada tuvimos una recomendación de Daniel Abud, que era una canción de Big Black que tenía que aparecer ya en el programa, pero que Daniel nos sugirió una canción incluso mejor y pues excelente. Pasó lo mismo con Sonido Gallo Negro, con Redolés y así con cualquier sugerencia de ustedes, pues nos vamos a permitir un poco más de interacción, ¿no? Que no sea ya tan unidireccional esta cosa, pues el blog está para eso. Y también no solo les agradezco el tomarse el tiempo y escuchar el programa, sino que lo compartan con sus amigos, conocidos, sea de forma verbal, como lo hacen algunos de ustedes. Me consta que han estado comentando así el programa como de boca a oreja o de boca a boca, y me parece genial, muy a la antigua, muy punk además, o si no, también compartiendo los enlaces directamente por las redes sociales, Twitter, o, Facebook, lo que sea. Y bueno, ya extendiéndome un poco en esta introducción, vamos a comenzar con un gesto que nos podemos permitir al ser este un podcast tan libre de convencionalismos, que es poder repetir una canción, pasarla más de una vez, o mejor dicho, de pasar dos canciones de un mismo artista, seguidas y al mismo tiempo prácticamente. Así que sin más vueltas, vamos con una habitué de este programa, que es el grandísimo Lee Scratch Perry, que viene con los Upsetters, su banda de estudio en la época de Black Ark Studios, que bueno, nos traen primero Dion and Aswa y luego Return of the Super Ape, ambas del disco Return of the Super Ape. Así que con Lee Scratch Perry, los Upsetters, con Dion and Aswa y Return of the Super Ape, comenzamos. This is the return of the Super Ape. Thank you. Yo creo que después de escuchar esas dos canciones y lo tan distintas que son dentro de un sonido inconfundiblemente Live Scratch Perry, queda claro por qué no pudimos decidirnos entre una o la otra y tuvimos que pasar ambas. Que bueno, eran Dion and Asua y Return of the Super Ape. Ambas están en el disco Return of the Super Ape del 78, que creo que justamente es visto como un disco menor, una maniobra por ganar dinero basado en la reputación del primer disco, el fundacional de Super Ape del 76. Y bueno, se aprovechaban también que Live Scratch Perry tenía un ritmo de producción frenético, que grababa y grababa y grababa, así que sacar un disco más, pues mejor. esa fue una crítica un poco que tuvo de los puristas del dub, este disco, ¿no? Que parecía que eran dubs por hacer dubs, por experimentar con nuevos efectos. No había, digamos, tan canciones ni ese gesto típico del dub que es retrabajar temas pop, digamos, en versiones más extendidas y libres para generalmente performances masivas. Y es cierto que Lee Scratch Perry ya estaba deschavetado y grababa directo en acetatos sin siquiera escuchar de nuevo lo que estaba grabando, o sea, mezclaba en tiempo real y listo, venga a imprimir y vender. Y eso le daba un vértigo un poco experimental a la música que salió de los estudios Black Ark, donde trabajaba Lee Scratch Perry en esta su última etapa. De hecho, este disco, Return of the Super Ape, es lo último que se grabó en Black Ark Studios antes de que Lee Scratch Perry, inducido por un delirio autodestructivo, paranoico, le prendiese fuego al estudio y se acabó. Se explica un poco el estado de ánimo y el sonido de estas canciones por el hecho de que Lee Scratch Perry era un tipo que usaba marihuana como ambientador, ojo, o sea, como inocentemente ustedes o nosotros, diré, porque, bueno, prendemos uno de estos palitos de incienso orientales, pues Lee Scratch Perry tenía como sus cogollitos de incienso y, o sea, que... Y desayunaba ácidos además, o sea que como por si fuera poco estar colgado todo el tiempo, pues se ponía un poco de trips más por la mañana. Y esto lo llevó a hacer innovaciones en el estudio que quizás no se habría imaginado de otra forma. Por ejemplo, para lograr un sonido de percusión típico, lo que hizo fue poner... vaciar una habitación y darle con un martillo a un lugar específico del suelo. Porque pensaba que era la sonoridad que necesitaba para esa percusión. Y así grabó un martillazo en el suelo. Decía que tenía ayuda extraterrestre para lograr las mejores mezclas de su música. Que había fantasmas en su mesa de mezclas. Estaba loco, pero la música que hizo es trascendental. Importante además para el desarrollo de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. La diferencia con el primer Super Ape, el primer disco, es que ese era más rootsy, se parecía un poco a War in a Babylon de Max Romeo, que hemos escuchado hace varios programas aquí, del mismo 76. Pero este ya es otra locura, este Return of the Super Ape. Basta ver la portada, ¿no? La portada del Super Ape original mostraba a un gorila fumándose un porro gigantesco. Acá ya no tenemos a un King Kong normal, ¿no? Sigue fumándose un megaporro, pero... Es un simio descomunal de un aspecto alienígena. Y ese cambio estético también se opera en las canciones de este disco. No solo la tapa que pasa de un dibujo más normalito a uno de miedo. Lee Scratch Perry, después de este incidente y su desaparición en las brumas místicas del tiempo, fue recuperado como un gran innovador de la música popular a mediados de los 90s, gracias un poco a los Beastie Boys, que sí los ampliaban, creo que incluso grabaron con él, a pesar de que estuvo produciendo así cosas detrás de bastidores. Lee Scratch Perry no fue hasta este renacimiento a mediados de los 90s que se empezó a valorar tanto su obra como productor de cosas más roots como de los Congos, allá sus locuras estas que hoy en día es una industria ya de los reissues de Lee Scratch Perry, que sigue sacando discos nuevos. Tiene uno este año, creo, que él aparece, no recuerdo el título, pero en la tapa aparece él disfrazado de rey. Y reissues por montones, no hay un mes en el que no salga en la Wire una reseña de un reissue de cosas de Perry. Y en cuanto a su influencia en lo contemporáneo, bueno, la canción esta, Return of the Super Ape en especial, tiene esos efectos medio descoyuntados, digitales, pero de una forma un poco granular, que le gusta usar a Oniotrix Point Never, por ejemplo, o a Gang Gang Dance, o a Sana Ro. El resto del disco tiene algunas cosas más pop, con toques bien roots, como Tell Me Something Good, Bird in Hand, pero siempre con un giro extravagante, que por ejemplo en esta Bird in Hand, en este disco de Lee Scratch Perry, canta en arameo. En Jaja Dread, Jaja is a Natty Dread, que está en este disco también, Perry canta no desorejado, desafinando, pero por completo. Haría falta un remasterizado para entender bien el despliegue de recursos y efectos, porque está todo como mezclado en una bola sonora, pero es genial lo que hacen en esta canción, ¿no? Así tiene una intensidad prácticamente punk, ¿no? Se nota que es una sola toma, que canta como le sale ahí, es un poco feroz, incluso la entonación, tose, y no para, ¿no? No se repite ni nada. También hay cosas más ceremoniales, como hemos escuchado en Dion and Aswa, Psych and Dream, The Lion, son así bien ceremoniales. Y en otras cosas más inmediatamente tocadas por este disco está obviamente Public Image Limited, que se los puede escuchar embrionariamente en este Return of the Super Ape, la canción. También están los dubbers post-digitales de estos tiempos, ya decíamos, con este caos absoluto, disonancia que aparece en esta canción con múltiples finales falsos, cambios de ritmo, de melodía, de instrumentación. Es un delirio drogado, pero también innovación pura, dura y trascendente. Y bueno, ya sin querer extendernos mucho más, ya que estamos hablando de precursores de mucho de lo que pasa en la electrónica rock contemporánea, toca escuchar igual a una banda de los 70s, que europea en este caso, que ha dejado su huella en grupos como Animal Collective, por ejemplo, quizás el más importante para entender el desarrollo del rock independiente de la última década. Vamos pues con Goblin y Suspiria. Así que Suspiria de Goblin ahora. Ahí escuchábamos a Goblin con Suspiria, esta canción naturalmente tomada del soundtrack de la película Suspiria, homónima, del 77. Han hecho también el soundtrack de Rosso Profundo, del mismo Dario Argento, director de esta Suspiria. Aprovechamos para enviarle un saludo al maestro del giallo, que es Argento, Dario Argento. También para los fanáticos del giallo que deben estar escuchando esto y se han debido emocionar al aparecer esta canción. Y pues justamente estas dos, Rosso Profundo y quizás más Suspiria, son las mejores puertas de entrada para comenzar a adentrarse en este mundo del giallo, cuya estética les sorprenderá saber cuánto se ha extendido y nos ha influido de formas que no estamos conscientes. Y quizás si les gusta este estilo de terror medio surrealista, de bajo presupuesto y camp europeo, pues se harán muy fans de Dario Argento y del giallo en general. Y si ya lo son, pues corríjanme si estoy diciendo alguna tontería al hablar de este género que me apasiona, pero que no soy ni de lejos un experto en él. Y claro, también se agradece más recomendaciones de música de estas películas o de directamente links para bajar o ver estas películas. Bueno, decíamos en cuanto a lo musical que Goblin predice lo que haría en algunas décadas después Animal Collective en sus discos, ¿no? Con estas tomas vocales distorsionadas, una melodía chamanística, pero no, que no usa un lenguaje, digamos, como tal, sino más orientada a los sonidos que a los significados de las palabras. Esos efectos subacuáticos también, la percusión frenética pero sampleada de fuentes orgánicas, no es programada. Esta atmósfera espectral que hace que de algún modo Suspiria sea la piedra roseta de la hauntología, de la hauntology, la espectrología, según mi amigo Pablo. Cosas que notamos en esta canción, en Suspiria. El disco tiene algunos momentos más de mini jazz eléctrico, un poco la Miles Davis, ¿no? O mejor al estilo de la banda de Herbie Hancock, ¿no? La canción Blind Concert, por ejemplo, que está en este disco también, soundtrack de Suspiria. Pero no son tan interesantes como las más orquestales, más de terror también. Esas cuerdas, por ejemplo, esos arreglos de cuerdas son tan típicos de una película de terror de los 70s, ¿no? Con los que empieza la canción. La melodía, medio con un toque infantil, que recuerda películas también de los 70s como The Omen, Rosemary's Baby, que es del 69, creo. El Exorcista, obviamente. Pero la canción también tiene un toque de folclore europeo medieval, ¿no? Así medio fantástico, ineludible, que recuerda los momentos más tenebrosos del séptimo sello, ¿no? Recuerdo como una contraposición musical fabulosa en esta película un poquito pesada y además cargosita y adolescente en esa toma tan oscurita de la muerte, pero ya, no estamos hablando de eso. De aquí de lo que se trata es de la escena en la que aparece esta procesión de flagelantes, ¿no? Cantando un himno que ahora se me va el nombre en latín, famosísimo. Y el impacto visual de cómo entra esa procesión de flagelantes a una feria en la que hay unos trovadores cantando una canción folclórica de amor, pero de un amor libidinoso, es fabulosa. O sea, puede que la película sea como, voy a morir y la vida es vacía y las cruzadas y la peste. Pero solo esa escena yo creo que redime la película y hace que valga la pena verla. Y si no quieren bancarse 90 minutos de existencialismo europeo marca 1959, pues vayan a YouTube y busquen directamente esto que está el clip. Y si no lo encuentran, déjenme un comentario que yo lo pondré en los comentarios del blog o en las redes sociales. Bueno, ¿dónde estábamos? Sí, ahí tiene un poco esa onda de folclore europeo, ¿no? Y también entran un poco después cosas más de época, ¿no? Como sintetizadores proto-ochenteros, recuerden que era el 77 y había grupos como Emerson, Lake and Palmer haciendo soundtracks también de Dario Argento, Can, Popol Vuh hacían soundtracks también para la el nuevo cine alemán. Y la canción, con todos estos elementos, concluye como una épica de rock sinfónico, ¿no? Que al final de cuentas era lo que Goblin originalmente fue. Esta banda era un grupo de rock progresivo que se reinventó grabando soundtracks. Y bueno, la canción ha pervivido gracias a que es ampliamente sampleada y versionada. Se ha mantenido así en el discurso público gracias a estas citas, apariciones en otras películas, algunas de terror, otras de acción, normalmente asiáticas. Pero también en Jane Eyre creo que sale esta canción, de una película del 2007, si no me equivoco. Bueno, canciones que valen la pena este disco, Witch, Side también, son impresionantes, terroríficas. Creo que el equipo ruso de danza sincronizada usó Witch como soundtrack para su performance de las Olimpiadas del 2012, una cosa que ya les valía una medalla, ¿no? Además de seguramente enloquecer un poco a los señores que estaban ahí juzgando la rutina. Y esa combinación de celesta y timpani, recursos no musicales, como instrumentos no afinados, no hay violines, clave, no estoy seguro cuál será. Los susurros y estas voces fantasmagóricas. Quizás no sea la mejor banda ni el mejor soundtrack, pero es el secreto para alcanzar esa super realidad alterada. Surrealista es la palabra que deberíamos usar, pero en el entendido original, no el surrealismo de... Uy, no. Bueno, que es la atmósfera que constituye el secreto de este género, del giallo y de este filme en particular, que es Suspiria. Es una música que sirve a las características de la película de forma excelente y sin duda eso hace que el soundtrack sea un pedazo de historia cinematográfica más que recomendable. Hace un par de semanas tuvimos un mini pico de popularidad en el programa gracias a una tapa de un gato black metalero, así que como los gatitos nos traen suerte y además que conocen mi fanatismo por los felinos, en especial mi querido y extrañado Frank, al que aprovecho para enviarle un saludo. Pues como los gatos se llevan al éxito, vamos a usar ahora una canción con gatitos que está compuesta, esta pieza, por Enya Lockwood, que, bueno, se titula Tiger Balm. Así que vamos con Tiger Balm de Enya Lockwood. Ahí teníamos a Enya Lockwood con Tiger Balm de su disco Early Works, lanzado en 2007 y que recopila sus trabajos entre 1967 y 1982, y en los que se nota que había una intención muy de época, muy de escuela europea, bueno, de escuela de composición contemporánea, ¿no? Que querían hacer experimentos musicales con sonidos no necesariamente musicales, al menos no en el sentido clásico del término, y de ahí que acá usemos algo, Neil Lockwood use algo tan, tan bonito, pero tan ajeno a la instrumentación de la música, digamos, como el ronroneo de un gatito. Es una maniobra también muy John Cage, muy de resaltar las condiciones musicales inherentes al sonido, cualquier sonido. Y que, sí, bueno, acá se nota un poco la todavía juventud de Neil Lockwood al intervenir con instrumentos tradicionales sobre este sample, podríamos decir, del ronroneo. Ya más adelante, Enya dejaría de lado los objetos sonoros. No, bueno, dejaría por su cuenta los objetos sonoros puros. Ya no metería otras cosas, ¿no? Trabajaba directamente con ellos sin intromisiones importantes, ¿no? Enya Lockwood es una de las grandes precursoras de la música electrónica contemporánea. Parte de ese célebre y muy meritoriamente reconocido grupo de compositoras femeninas como son Daphne Oram, Lori Spiegel, Susan Ciani, o Ciani porque es italiana, Joan La Bárbara, Eliana Radig, que también apareció hace algunos cuantos programas por aquí. Y esta pieza, Tiger Balm, originalmente duraba 20 minutos y fue compuesta en 1970 para un ensamble que incorporaba tantos sonidos pregrabados, me imagino que del gato en cinta, y una performance semiteatral. La idea era evocar rituales eróticos ancestrales, y esto no me lo estoy inventando, por si acaso está en el libreto de la pieza, con firma de la propia Enya Lockwood además. Lo que quería era despertar memorias comunales dormidas quería despertar memorias comunales, memorias dormidas, a través del sonido. Hay una versión incluso más larga de esta pieza, ¿no? Que ya no cuenta con el ensamble este performático, es solamente Enya Lockwood operando cintas, y que circuló con una de las entregas de la prestigiosa revista especializada Music of the Avant-Garde hace ya varios años. Y lo que hemos escuchado es definitivamente más reminiscente a esa versión, no a la con grupo de performance. Y quizás incluso sea un fragmento de ella, no estoy tan seguro. Al menos la información no lo consigna. Y la estrategia compositiva que adoptó Enya Lockwood para esta pieza, según la describe ella misma, era intensamente sensual. Quería dejar que los sonidos surgieran de forma espontánea y le fueran sugiriendo maneras para organizarlos. Casi de forma inconsciente, ¿no? Dándole así a la pieza una forma libre, y que le tomó mucho tiempo conseguir a Enya Lockwood, que estuvo componiéndola por más de 2 años. Además del gato ronroneando, hay sonidos grabados de un corazón, los latidos de un corazón, gongs, un tigre de verdad, voces femeninas, un avión, una turbina de avión. Y Enya Lockwood dice que el uso de estos sonidos es realmente literal, casi sin procesarlos, excepto algún cambio de velocidad en los más percusivos, un poco para ajustarse al ritmo conducente de este ronroneo, supongo. Es una coincidencia que Enya Lockwood haya anunciado un disco para dentro de algunos meses más en este año, junto al joven compositor Sean McCann. Sigue muy activa. El año pasado publicó una pieza electroacústica en la que usaba sonidos de fluidos y atmósferas algo más drone-y. Esta es su característica, por ejemplo, tiene también samples de sonidos encontrados, como queriendo decir que hay música allí, ¿no? Como el móvil de una cuna o cilindros de cristal. Y bueno, es que esta neozelandesa es mejor conocida por su obra de The Glass World, el mundo del cristal, en la que cataloga y explora las posibilidades sonoras del cristal, en tanto como superficie, como material resonante y como fuente sonora. suena chistoso, pero es que esta obra tiene una fineza, un nivel tan extremo de sofisticación que es difícil de creer que se puede hacer cosas tan bonitas como un bueno, con simplemente un micrófono y frotando dos botellas de vidrio, para decirlo de forma crasa. Y algo que era también dificilísimo de grabar en la época, porque se filtraban sonidos ambientales y pues no era la idea, ¿no? Más aún porque esto era parte de una performance que se hacía en una instalación teatral a gran escala. Casi no se podía reproducir en un sonido, o digo, en un estudio con aislación sonora. Y también requiere un poco de esfuerzo al escuchar, porque esto ya se hace explícito al ver los títulos deliberadamente banales, entre comillas, de las piezas, ¿no? Como dos cilindros de cristal, pilón y tubos huecos, etc. Pero Tiger Bomb, que hemos escuchado, no va por ahí, es más ritualística, conecta con los trabajos europeos de principios del siglo XX por eso, que exploraban las respuestas orgánicas al sonido como energía primal. Por eso es natural que mezcle el sonido del tigre con el latido del corazón y los ronroneos, dentro de una base de gamelán, que es una gran obsesión de los compositores vanguardistas de mediados del siglo pasado, ¿no? El gamelán es una forma polinesia, por si acaso. Y bueno, por último, recordar que Inia Lockwood tenía una formación rigurosamente clásica, ¿no? Que estudió composición en el famoso Vassar College neoyorquino, pero de ahí se fue a Europa y en los 60 comenzó a trabajar con cintas, sonidos encontrados, fuentes electrónicas, mix media, etc., ¿no? Y tiene una serie medio performática sobre pianos que es interesante, que lo recomiendo que la busquen, que se llama Drowned Pianos, que les va haciendo cosas destructivas a los pianos. Y bueno, The Glass Concert también, que está disponible para escuchar, y creo que incluso en YouTube se puede ver pedazos. Y bueno, como ven, es una obra enorme, la de Inia Lockwood, sobre la que se podría seguir y seguir, pero mejor vamos con algo actual y también medio electrónico experimental y la promesa de menos bla bla y más música. Pues nos vamos ahora con Astrozuka, un dúo argentino, con Sautan, Sautan de Astrozuka, ahora. Thank you. Ahí teníamos Astrozuka con Sultan, esta banda argentina, en realidad un dúo, Tatiana y José, o como los seudónimos que usan, signo de yen, egre, signo de dólar, raíz cuadrada, Ocelok y Tata H. Un dúo que hace New Garage o Future Garage, digo, con un poco de beat trap, pero también con ese toque de nueva electrónica post Hyperdub, un sello que ya celebra 10 años, o sea que tampoco estamos hablando del sonido del futuro, precisamente. Eso sí es un disco que hay que admitir, se me escapó del radar el año pasado. El título es un poco impronunciable porque no es un vocablo, un fonema, digamos, son símbolos. Del año pasado, eso sí, lo pueden encontrar en su Bandcamp y bajar gratis también. Pero producen a montones también. Este año han sacado varias cosas, hacen remixes de sus propias canciones. Es una banda como muchos de los grupos estos de Bandcamp que producen muchísimo. Bueno, como un elogio no tan pequeño, habría que decir que están dándole vueltas a lo que propone Juana Molina. La diferencia es que Juana Molina, por ejemplo, ya ha consolidado una estética, lo de propia, es lo que quiero decir. Astrozuka aún no tiene un sonido individual, es parte de estos movimientos post-Vaporwave, podríamos decir, que era esto del Future Garage, por ejemplo. Claro, Juana Molina lleva por lo menos 8 años haciendo esta música tan suya, ¿no? Tan transgrediendo el folk con estrategias electrónicas y, bueno, Astrozuka, hasta donde sé, es mucho más reciente. Sin embargo, su disco no va a la saga de músicos electrónicos más consolidados y de lo más innovador del año pasado también, como Arca, por ejemplo, el disco latino del año pasado para mí, un tipo que, jovencísimo, un venezolano que estaba produciendo para Kanye West, por ejemplo, el año pasado. Tenía una residencia en el MoMA como DJ, es un talento para el futuro, literalmente. El Lado Negro también, Algodón Egipcio, ya músicos un poquito más consolidados, por no hablar de toda esta movida mexicana, chilena que hay en Europa, como Daniel Maloso, Rebolledo, Matías Aguayo, hasta Villalobos. No se quedan muy atrás, Astrozuka, que probablemente producen en su habitación y con un micrófono de 2 pesos. Es difícil decir los nombres de las canciones porque no son palabras, pero tienen algunos toques high energy. Hay melodías vocales femeninas bonitas, algo de flow en la canción Libertad, por ejemplo. Pero nada de pop límpido a la Javier Amena, ¿no? Es voz así a la mierda, producido saturado y crudo, con beats robustos y distorsionados. Esto los relaciona con Arca, otro músico con el que comparten ser un poco esta onda neo-electrónica underground, post-hyperdub de nuevo. Hay vocales como con Helio y un loop, así que es la base de otra canción que logra una combinación de partes trans con coritos pop y otros arrebatos agresivos. Todo esto está en esta canción Sultan también, que incluso recuerda las épocas de Pop Tartari y de los Boredoms, y son palabras mayores esas. Y claro, también se aprecia ponerle títulos chistositos como Sultan, LOL a las canciones, ¿no? Y bueno, ya el gimmick de decir que esto es reggaetón triste, sad reggaetón, pues ya, bueno, ya. Es una banda también con algún vínculo con Bolivia. Creo que han remixado algunas cosas a Gato Diablo, una banda paseña. También me voy a meter en aguas pantanosas diciendo que puede que sea una mala influencia para estos músicos también contemporáneos bolivianos, porque Astrozuka parece que los estuviera impulsando a hacer cuelgues electrónicos sin pies ni cabeza. Algo que cometen también un poco los Astrozuka, pero esta canción, al menos Sultan, no va por ahí. Y bueno, su disco, este Forward, supongo que se llama, ¿no? Con estos simbolitos de Forward, del año pasado, todavía se encuentra legalmente y gratis para bajar de su Bandcamp, así que si les gusta, ya saben, ahí lo pueden buscar, escucharlo y quizás tener mejores referencias de las que vagamente he tratado de darles por aquí. Y con una canción del año pasado, ahora seguimos con un estreno, pero algo no estrictamente nuevo, sino un reissue, de una banda de los 70s de África, que son los Muyay Power, que nos traen la canción Alibena. Así que con Muyay Power y Alibena seguimos. Esos eran Muya y Power con Ali Benham del disco Sierra Leone in the 1970s in USA, de 1976, grabado naturalmente en los Estados Unidos. Lanzado este año por Soundwave Records, un sello famoso por acercarnos sonidos africanos de ayer y hoy. Y de entrada nos sorprenden estos Muya y Power, estos Sierra Leoneses, con esa guitarra hendrixiana, con un beat hipnótico y aceleradísimo, además crudo, no es un beat estrictamente funky y sedoso. Es una de las grandes características de esta canción, Ali Benham, que encuentra complementariedad en el resto del disco, en otras canciones que son un poquito más high life, con la gracia de que aparece un tipo que habla a medias inglés y más cerca de James Brown que del trance politizado de Fela Kuti, no sé. Enseña palabras en Sierra Leonés o no sé qué idioma será. Estoy cometiendo una terrible incorrección política, pero nos enseña algunas palabras en ese idioma nativo. Cosas como hola y así. Pero también dice cosas como shake your ass, shake your hips, que es por eso decía más James Brown que no sé, Fela Kuti, que decía VIP quiere decir vagabonds in power, ¿no? O zombie o qué sé yo. Oh, no water, get no enemy. Muyei Power, que Muyei significa mi país, creo, en el idioma de Sierra Leona. Era una orquesta de ese país, naturalmente, la más popular de aquellos tiempos. Y habría que decir que este disco es quizás el que más rock tiene dentro de esta mezcla con sonidos africanos de lo que ha lanzado últimamente Soundwave, que es más de más funk, más high life, más bailable. Pero es interesante doblemente este reissue porque a pesar de su popularidad, Muyei Power no dejaron ningún registro oficial, solamente algunos EPs, canciones sueltas y este bootleg registrado en su gira estadounidense de los 70s, del 76 exactamente. Nunca tuvieron un LP, así que es como la culminación o la demostración de una carrera interesante. Es cierto que giraban mucho por Europa y por los Estados Unidos y eran muy populares en su país. Encabezaban el movimiento de música urbana de Sierra Leona con grupos como Afro National, Sabano 75 o Super Combo. Incluso vivieron en España una época, tenían un contrato con un hotel en Las Palmas y tocaban ahí una buena temporada en el verano. Y fue así como que empezaron a consolidarse en este camino de fusión. No solamente tocaban música étnica, digamos, en este hotel, sino también hacían covers de canciones de rock. Y es así como que se mezclaron estas dos facetas y resulta canciones como Alvena, con esa guitarra tan, tan hendrixiana. Y pues bueno, luego de darse a conocer en este hotel, fue que fueron a girar a Estados Unidos y grabaron este disco que no se llegó a editar oficialmente hasta que Soundwaves la sacó este año, ¿no? Algo doblemente importante porque la banda colapsó poco después de esta gira, se separaron en el 79 y pues no queda más ni siquiera información accesible para comentarles que eso, ¿no? Que esta música que se puede todavía escuchar en algunas, sin duda, en webs como Spotify, en YouTube hay cosas, así que si les atrae este sonido menos Sierra Leonés y más rock fusionado, pues ahí está la sugerencia. Nosotros ya nos vamos despidiendo con la última canción de este programa, también música energética y un poco del pasado, en este caso del pasado pasado, no es un reissue. Pues nos vamos a despedir con los Ultramagnetic MCs y la canción Watch Me Now de los Ultramagnetic MCs a continuación. On your Walkman, box to any stereo, uno, dos, not cuatro. Spanish girls, they like to call me Pancho. On the mic, innovating this pattern. You fell off, your brain is on Saturn. Take steps and climb my ladder and climb, climb, climb. Pace the rhythm and clock the time that I leave. Come back on beat, different, telling and selling. Like a skyjet plane propelling, but dwelling deep in your skull. My rhyme shines and yours are dull like dirt. It hurt to be whacker, but instead I grab a big stack of whack MCs, lay them down like tile. Scrapping garbage, germs I pile to keep clean. I'm in a movie scene, ears turn and needles lean to cut scratches in a part that matches. I'm leaving eyes and brains with patches stuck, so push my luck for any roach or MC duck. Just watch me. Watch me now, suckers. Watch yourself. Why everybody gotta watch you? My record's on the radio. Every day you hear me in your stereo. Rapping hard with lots of volume. You hear static? Well, you should fine tune knob to tune me in better. Cause I said G and I would never let her. Whack MCG off with style. Touch my mic, rip and smile like a duck. You know you all soft punk. Living pink, your material sucks. Louder and worse than you can imagine. You best run, cause I'ma put a badge in your brain. So you can see the real time. Grab a pen and write down my rhyme. And learn it and learn it and learn it until it sinks inside your skull and you're no longer pink but red. Cause now you are a biter. Learning from me, so I guess that is alright. Except if you try to be the original rhyme imperial, the exceptional G. Sometimes I rhyme offbeat, awkward, but different with the rhythm. back and forth, 1-2, and then I give them a chance to see the world's greatest MC. Just watch me. Word up, you gotta watch me now. Watch me now. More love, release the glue. Your brain spins facing north and south and west, not east at an angle. But mine's dango, where's the kango? It seems weird, your head is triangle. Like a mango, something I snack on. A soft duck, something I smack on. Every day, when I come outside, you step back, stay inside your house while you look out your window. Your girl screams, where cool Keith go? Walking, while punks keep talking. Annoying me, MC's hawking. On the stage, anytime. I'm cold chilling or wearing a rhyme to keep warm with the beat that's playing. You hear me now? You know what I'm saying? To you, you and you. Your whole organization and crew just watch as I enter your mind. Decorate and paint my sign. I'm hazardous, so scatter this around. I'm cool, keep knocking MCs down. Just watch me and him. Rhythm with madness, I have to have this. Chance to rock again so you can hear this. Over and over and over until I'm finished. Hey, but I'm not. So here's a rhythm, a rap beat, step beat, keep feet happy as we gradually, slowly will teach all how to rap. I will attract all the deaf girls, smack the ugly ones back and sit as I chill. I'm drinking Moet, expensive champagne, cost that G is a poet. Rapping and teaching, reaching levels higher. Don't wanna be king, so don't call me sire, but instead a scientist with a breakthrough. My rap is funky, it can't relate to you, him, her, your little brother, his older sister, your baby's mother, cousin's aunt. Your whole family. In other words, said G, I'm amply the best producer at making rap music. I know how to use it, so just watch me. Yo, this is T.R. Love telling y'all to watch us. Terms. Ahí teníamos a los Ultramagnetic MCs con Watch Me Now, del fantástico y seminal disco Critical Beatdown del 88, que realmente parte del trío fundacional de la edad de oro del hip hop, con bueno, Boogie Down Productions, Public Enemy y Paid in Full de Eric B. and Rakim. Esto porque el disco debía salir originalmente el 87 y estaríamos hablando de un cuarteto fundacional. Pero por asuntos legales se retrasó un poco y pues se perdió la oportunidad de consagrarse como un clásico instantáneo dentro de esta narrativa histórica oficial, digamos, del hip hop. Más aún considerando que el mismo equipo de producción que trabajó aquí trabajó en Whatever Means Necessary o en Criminally Minded, dos grandes éxitos de esta misma época. Y pues aquí tenemos un muestrario salvaje, exuberante de turntablismo, de samples al estilo de la vieja escuela del hip hop, pero con toda esta energía y estética de la edad de oro, más bien, ¿no? O sea, no es algo tan primitivo como Grandmaster Flash o Curtis Blow, sino ya de finales de los 80s y principios de los 90s, realmente la edad de oro del hip hop. Adelanta justamente algo a los Beastie Boys, es super funky en una canción, Ego Tripping, por ejemplo, y también, de cierto modo, predice el minimalismo sintético con el que alcanzarían la gloria Timbaland y claro Dr. Dre en su disco 2001. Por lo que es un disco, este Critical Beatdown, que a pesar de haber pasado un poco desapercibido en su época y no encajar con la narrativa que decíamos, pues es quizás incluso uno que ha envejecido mejor, más allá de las reputaciones de sus creadores, como es el caso de, qué sé yo, de Public Enemy, de este grupo de discos lanzados entre el 87 y el 88. ayuda a que Cool Kid sea uno de los mejores MCs de la historia también, con una técnica soberbia, innovadora y además atemporal en realidad, porque no se la puede fijar en ninguna época así alegremente. Si me dices que este MC es contemporáneo, te la creo, te digo, bueno, Danny Brown, puede ser. Si me dices que es de mediados de los 90, bueno, estaba un poco tarde en este estilacho, pero puede ser. Además que tiene esta cosa de usar rimas super científicas, técnicas, de dice que es un robot, pero también un gangsta. Así que, efectivamente, podría ser incluso tan postmoderna como de una cosa estilo Das Racist más, o Janelle Monáe, ¿no? Que también dice que es una robot. Bueno, Cool Kid es el MC y el productor es un poquito menos conocido, pero algo no por ello menos genial, quiero decir, que es Seth Gee. Y si las rimas de Kid parecían de otro planeta, pues Gee estaba innovando con sus beats trabajados desde uno de los primeros samplers digitales de verdad versátiles, ¿no? Y que no sonaban como un robot descompuesto. Es más, el eslogan del sampler que usaban, que creo era el EMU-120, creo que era que podía imitar el sonido del vinil, algo que es explotado de forma soberbia en este disco. Que enseña además un grupo que está altamente conectado con la tradición de James Brown. Los samples de James Brown son numerosos y no están escondidos, como podía pasar a veces en las canciones de Public Enemy. Por ejemplo, tienen una canción que se llama Give the Drummer Some, que es un bump de los JB's actualizado a la jerga ochentera, igual de funky que lo que hacían los JB's. No eran, pero, un grupo que se restringiese a estas fuentes canónicas. Por ejemplo, Seth Gee usa el riff de Wild Thing para el remix de Traveling at the Speed of Thought, también, que está en este disco Critical Beatdown. MC Funky comienza con un break de piano de los 30s, que también luego sería recuperado para California Love de Tupac, ¿no? Y, así que son un grupo, como decimos, la banda de rock para los músicos de rock. Este podría ser como el grupo de hip hop para los músicos de hip hop. Un disco que, si bien no tiene la fama o la reputación de estos que mencionábamos del 87, es quizás más interesante de escuchar hoy en día y menos producto evidente de una época, como puede suceder con estas otras producciones. Y con eso hemos llegado al final de este programa número 90. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar este como los anteriores programas en el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde los pueden descargar. Están en MP3 todos, los pueden también escuchar en streaming. Pueden aprovechar el espacio para dejar comentarios, sugerencias, reclamos, más información, pedidos, sugerencias de canciones, quiero decir también. Y todo lo que permite esta plataforma, ¿no? radioactividadshow.blogspot.com. Gracias por escuchar el programa, por tomarse tiempo de compartir la música aquí durante 90 minutos, por también difundir el programa y hacer que esto gane más sentido, que es justamente es que lo encuentra en eso, ¿no? En esa posibilidad de abrirse a interacciones con todos. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.